10:47, Rodrigo Genoni ya está en línea. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Rodrigo, nosotros hoy en la mañana hablábamos de el viernes cuando nos fuimos a las 12, cuando terminamos el programa a las 12 del mediodía, recién se estaba reuniendo la paritaria provincial, porque obviamente estas cuestiones de inflación y de precios ha hecho que todo se tenga que volver a reunir, que las sumas, las cláusulas gatillo, que todo se vuelva a discutir. No está exento de eso la gente de empleados de comercio, ¿no? Exactamente. Contame qué han arreglado o en qué están o en qué tratativas están. Mirán, en realidad ya se resolvió y ya se arregló. Digamos, nosotros en el mes de agosto íbamos a tener un aumento del 10%, pero bueno, atendiendo a la inflación que ha transcurrido en lo que va del año, hay un aumento adicional que se va a hacer, en vez de ser el 10% en el mes de agosto, va a ser el 20,5%, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera queda abierto ya después resolver los aumentos para enero, febrero y marzo del año que viene. Recordemos que la paritaria de empleo comercio comienza el 1 de marzo de un año y termina el 1 de abril de un año y termina el 31 de marzo del año siguiente. Esto implica que el aumento del 60% que tiene empleo de comercio va a ser solamente hasta diciembre. Enero, febrero y marzo vamos a ir seguramente por un 20 o 30% más. Pero bueno, me parece que es muy bueno esto de haber adelantado 10,5 puntos para el mes de agosto, ¿no? Era muy necesario. Uh-huh. Empleado de comercio, digamos, de la categoría baja, un empleado ingresante, ¿con qué básico estaría entrando hoy? Y va a entrar con un básico, ahora cuando cobre agosto, un básico de 139.000, más presentismo, etcétera. Así que calcularle que va a estar cobrando de bolsillo más cerca de los 120.000 pesos. Ah, bien, para alguien que ingresa 8 horas, estamos hablando, sí, de lunes a sábados. Exacto. Bien. En todo esto, y en esta tarea que se hace desde el Centro de Empleados de Comercio, ¿cuál es la evaluación? Porque yo sé que permanentemente además están teteando la cantidad de empleados que hay, de comercios que abren, que cierran, empleados que se echan. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ha rebotado en el sector comercial? ¿Se han incrementado? ¿Se han echado empleados? ¿Cuál es el balance que están haciendo? Mira, yo estoy esperando ver ahora los informes de mayo y junio. Los informes de enero a abril, la realidad es que se están mostrando mucho un crecimiento en lo que hace el empleo registrado, ¿no? Se ha observado en el cordón Santa Rosa Toy, que es el que estamos en plena observación. Estoy esperando los resultados ya más sobre mayo y junio para poder dar y informar al resto de hacer como hacemos nosotros, siempre un comunicado a prensa de lo que fue el semestre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en general no lo veo siempre estable, lo veo con un poco crecimiento en lo que hace el empleo registrado, pero sí, digamos, la inflación es el gran tema de cómo golpea los salarios reales. O sea, pues se crean empleos registrados, pero el salario es cada día más golpeado y en términos reales cada vez se compra menos que la realidad, ¿no? Sí. Alcanza para menos. La problemática quizás hoy se está dinamizando de alguna manera la economía, pero la problemática del día a día de las personas pasa en que la plata con la que uno labura 48 horas semanales, llega a fin de mes, cobrás, sos pobre, no te alcanzas para pagar el alquiler, la luz o lo que sea, y entonces me parece que hay que buscarle una solución a esto lo antes posible. No es fácil encontrar soluciones, evidentemente, porque en cada sector se está asomando su tiempo, y además cuando los precios y los números y el dólar de todos los colores, este dólar arcoíris, como digo yo, que tenemos, porque que todos los días aparece un dólar nuevo, no es fácil tomar recaudos o estar... En realidad, mira, yo te lo voy a resumir así. Cuando vos no tenés un líder fuerte que conduzca, ¿ah? Sí. Se pierde un poco de... No hay un poder genuino que de alguna manera la sociedad pueda decir, bueno, vamos para acá. O sea, cuando hoy en este momento nosotros tenemos una crisis dirigencial política a nivel nacional, que obviamente también golpea a la provincia, porque la provincia puede hacer todo el esfuerzo que quiera en lo que hace a la incentivación, al empleo, en la industrialización. Todo lo que la provincia pueda hacer se va a disipar con las políticas nacionales que cada vez nos están golpeando más como sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables. ¿Qué es lo que le falta al país? Un líder fuerte, un líder que conduzca, un líder que le dé al sector empresario garantías jurídicas y políticas de cuál es el proyecto económico por el cual hay que seguir. Entonces, si vos sos un empresario, grande o chiquito, y vos tenés que tomar una decisión de inversión, no la vas a hacer hoy. ¿Por qué no la haces hoy? Porque hay una incertidumbre que por más que vos tengas excedente financiero, preferís garantizarlo hacia un sector, digamos, del mercado financiero y no de un mercado productivo, porque no sabés qué es lo que se va a tomar. Imagínate que todavía no se dieron las segundas medidas económicas que se iban a dar desde el Ministerio de Economía, que hoy supuestamente viene San Massa, ¿no? Digo, este es el gran problema que tiene el país. ¿Hay excedentes financieros? Sí. Inclusive acá en los empresarios santarroseños hay excedentes financieros. Ahora se está, lo que está sucediendo es que ese excedente financiero no se vuelca en la manera masiva que debería hacerse al sector productivo, que es el que necesita para generar trabajo el país, pero por debilitación política. Bien, ahora vos decime una cosa, este no es un líder, no está liderando bien, lo que vos quieras, hay que respetarlo, es lo que eligió la mayoría del pueblo argentino, es quien está ahí. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, los sitios donde están representados todos los partidos políticos, no hay ninguno tampoco que arranque y diga esto es así, o sea, parece que están peleándose y tratando de hacer quedar mal al otro. A ver, ¿cuándo empezamos a hablar del país en un todo? Pero hay un déficit. Lo que pasa es que la sociedad está... Mira, el otro día leí una nota en Página 12 de que hablaba sobre las post-pandemia y el replanteo que se hace la sociedad hoy de qué quiere vivir, de qué quiere trabajar, que mucha gente renunció a su propio trabajo acá en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y en general... digamos, la sociedad ha cambiado tanto que inclusive cuesta, para decirte, dirigentes, no solamente dirigentes políticos, cuesta conseguir, por ejemplo, quien se comprometa con la dirigencia del club del barrio o la dirigencia del club del pueblo la comisión o la cooperadora de la escuela. Entonces, hay un déficit dirigencial que se está dando por el individualismo que se está generando en la sociedad. Ya no vas a encontrar quizás un gran dirigente, aquel que estaba los 365 días del año, las 24 horas, trabajando para el club. La sociedad está cambiando, entonces hay que también de alguna manera empezar a rever todo esto, ¿no? O sea, no estoy justificando a los políticos, lo que digo es, me parece que se está dando un cambio cultural muy grande, inclusive la sociedad no sé si está preparada para los cambios culturales que se vienen. Bien. La verdad que no sé si pensar que tenemos tiempo de prepararlos o deprimirme. No, a ver, siempre la construcción es positiva. Lo que hoy está sucediendo es que, por ejemplo, ni el presidente que hoy tenés, o sea, hoy, y que como vos decís, lo eligió el pueblo democráticamente, qué sé yo, no es genuino, ¿está? Fue construido desde el poder, desde otro ámbito de poder. Y perdió legitimidad a medida que quien lo puso en el poder le fue soltando, le fue quitando respaldo. Bueno, digo... Ahora está fortalecido de alguna manera por Massa, que era el presidente de la Cámara de Diputados, y por la presidenta de la Cámara de Senadores. Entonces ahí te das cuenta en dónde era dónde estaba el verdadero poder político. Y encima, con un poder de político debilitado, tenés un poder económico tan voraz y tan agresivo que no le importa si el pueblo pasa hambre, sino que es ganar, ganar y ganar. Que es ahí donde el Estado, yo a veces digo, a ver... ¿Cuál es el Estado que nosotros necesitamos? Necesitamos un Estado que tenga el coraje para aplicar la quita de tarifa, ¿no? Algún sector de la sociedad que las necesitaba, pero que igual de alguna manera va a ser afectado, pero que no tiene el mismo coraje para atacar a las mineras o a las grandes exportadoras. Entonces me parece que el coraje tiene que ser para ambos lados. Si vamos a hacer una sociedad que tiene que hacer sacrificios, bueno, hagamos toda la sociedad sacrificio y no solamente siempre de la clase media para abajo. Pero bien. Bueno, digo, a ver, volviendo a los salarios, así no nos vamos de tema, sí. Me parece que es bueno para el empleado de comercio, pero que es importante resolver el tema de la inflación, porque si no, de nada sirve conseguir paritaria si después al mes siguiente tenemos 7 u 8 puntos de inflación, ¿no? Sí, estás permanentemente atrás renegociando. No hay paritaria que alcance. No, claro, no, es imposible. Dicho sea de paso, hoy se reúne el Consejo del Salario a las 14. Habrá que ver si definen algo, ¿no? Sí, el Consejo del Salario igual generalmente lo que se está apuntando es el mínimo, digamos, para establecer cuál va a ser el salario mínimo y vital y móvil de una familia, pero la mayoría de los convenios colectivos que están vigentes están por encima de ese mínimo y vital. Mucha gente confunde por ahí el trabajador de media jornada con el salario, lo compara con el salario mínimo y vital, y en realidad si vos sos un empleado de jornada reducida, vos te vas a comparar con medio salario mínimo y vital y móvil. Claro. O sea, si vos trabajás por 4, es la mitad del salario, o sea que... Pero bueno, nada, o sea, no es algo que, sinceramente... Que le vaya a cambiar la vida a nadie. Da igual, o sea, no quiero ser malo, pero la verdad que la reunión del Consejo tiene más que ver con cuestiones políticas y de apoyo que por cuestiones que puedan resolvernos a nosotros en el día a día de lo que estamos hablando. Perfecto. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. La verdad, gracias a ustedes por siempre nos permiten informar en el día a día todo el esfuerzo que hace la Mutual con los servicios, con la farmacia, bueno, ahora con la tarjeta SUBE y todo lo que hacemos desde el Centro de Empleo y Comercio para que los trabajadores estén bien y el salario les rinda más. Y también para lo que es la comunidad de Santa Rosa, que tengamos comercios abiertos y trabajando. Sí, continuamente interactuamos con muchos sectores, desde los universitarios, las cámaras empresariales y todo, para poder tener en esto que es quizás hoy está un poco desorganizado, por lo menos tener cierto grado de convivencia mucho más racional, ¿no? Así es. Bueno. Rodrigo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, hasta luego.